La línea blanca, White Line, se llama este tema de El Grosso, Grosso de Neil Young. Bueno, obviamente en clara referencia a la cocaína, ¿no? Y a la raya, uh-huh. Forma habitual en la que se consume, o la que se consume, no, sí, hay otras, ¿no? La cocaína. Sí, sí. Pero no es una canción, por ejemplo... se me pasó la palabra. No hace no es apologética, ¿no? Sino es más bien reflexiva en relación a la cuestión. Y además sabíamos que decíamos que la relación entre drogas, el arte, ¿no? La música, la literatura es como medio inseparable, ¿no? Ha habido grandes poetas, grandes escritores y grandes músicos cuya obra, digamos, no puede escindirse, pero digamos porque materialmente no se puede hipotetizar sobre cosas que no pasaron, ¿no? La producción de los Beatles, por ejemplo, digamos, fumaban marihuana, ¿no? Primero, ¿no? De hecho hay una entrevista que es buenísimo porque se nota que están los cuatro fumados, están en la película Imagine. Y después, ¿no? Toda la experiencia de con el LSD, la canción que escuchamos antes, She Said, She Said, Sgt. Pepper's, ¿no? Todo el viaje psicodélico. Es cosas tan hermosas, no pueden separarse de esa experiencia, sin hacer, digamos, sin tener que entrar en la consideración positiva o negativa de la droga, sino de la experiencia. Uh-huh. Sí, es un hecho que ellos consumían esas drogas y salieron esos materiales, ¿no? Como también puede ser que haya autores de canciones o poetas o lo que sea, que no consuman y que también salgan otras cosas. Es... para decir lo que decís vos, de que no estás haciendo como una apología de que sí o sí hay que consumir. Lo que pasa es que sí se nota cuando los trabajos, cuando uno consume. Hay muchos ejemplos que son... Por ejemplo, el surrealismo es una gran demostración de eso, justamente mencionábamos. Salvador Dalí tiene una gran, ¿cómo se llama? Una gran impronta del consumo en su obra y todo lo que generaba. Escuchamos a, hoy leímos a Baudelaire, leímos a Martí, Poe, el creador, genio creador del cuento moderno, como lo conocemos hoy, ¿no? Y de grandes ensayos, no solo de narrativa ficcional, sino de reflexión ensayística sobre el cuento y el poema. Fue un gran consumidor de opio, belladona y el alcohol, ¿no? Del que hemos hablado poco hoy. Sí. Quizás porque ya hemos hablado del vino en otros lugares, en otros momentos, o del ron. Pero también es una droga muy intensa. Ajá. En relación a eso, que tiene una presencia muy fuerte en la liturgia, en los rituales a lo largo de toda la historia, ¿no? Desde los primeros rituales paganos, las fiestas dionisíacas, de las que también hemos hablado acá. Y el ritual, por ejemplo, cristiano de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? La No, pero es verdad, digamos, ¿sí? Vivimos en Occidente. 2000 años de historia no se pueden explicar sin el cristianismo, por lo menos la historia de Occidente. Y el rito primigenio supone que uno, que hay la transformación del vino en la sangre de Jesús. De, claro, ¿no? Del Dios. Y que uno, a partir de esa experiencia de tomar ese vino y la hostia que es el cuerpo, tiene una aproximación a la divinidad. Sí, sí. Al otro viaje. Sí, claro. Pero es que alguna vez se habrán pegado algún viaje así para ver todas las cosas que veían, ¿no? En la zarza, ¿no? ¿Quién era Moisés que veía a Dios en la zarza prendiéndose fuego? Y por ahí estaba, se había comido alguna raíz o alguna cosa. Un hongo. Un hongo, o andás a ver. Bueno, escuchemos más testimonios de, en este caso, de los pibes, de vuelta. Voces centrífugas. A ver, digo, si no entienden o vislumbran que hay algún tipo de relación entre el modo de sociedad que vivimos, el tipo de sociedad que vivimos, el modo de vida que tenemos, sí, el modo de consumo y la forma de consumo de las drogas en general. Es que yo les... Que toda la gente necesita buscar como apoyarse en algo, sea en una computadora, en un celular, tipo, todos tienen un vicio. Un vicio. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, yo soy de Santa Fe. Sí. Y como la distribución horaria de Santa Fe y Buenos Aires son muy diferentes. Sí. Y vos, cuando vos venís de Santa Fe a Buenos Aires, vos ves que es una carga horaria mucho mayor, digamos, que en otras ciudades del interior, digamos. Y a veces la gente necesita también apoyarse, como dice Gianni, en algunas cosas o satisfacer sus necesidades con las drogas, tal vez, me parece. Bueno, Carl Sagan es un divulgador científico, decía, chabón, que es increíble que una sustancia como la marihuana, que produce relajación, esté prohibida en un mundo que es tan tenso y tan nervioso y ansioso todo el tiempo, ¿no? Yo quisiera citar dos cosas. Por ejemplo, tanto en 1984 como en Un Mundo Feliz, se plantea, en 1984 está la Ginebra de la Victoria, que es como una especie, no digo de placebo, pero ya el hecho de que lo plantee como Ginebra, que sea alcohol, es una cosa, y en Un Mundo Feliz está el Soma, que es como una pastilla de relajación, que depende de la dosis, se puede llegar a un efecto llamado vacaciones de Soma, que es cuando la cabeza se te va, es como la pepa, ¿no? Pero fijémonos como estos dos ensayistas, prácticamente sociólogos, nos tiran el efecto importante de lo que es el Soma, ¿no? Por así decirlo, la droga en ese efecto de distracción o de recreación. El café es eso. O sea, ¿cuánta gente toma café? Sí, ya a la punta de tomar cocaína, ¿no? Pero tenés que estudiar de noche, ¿qué haces? Te servís 3 tazas de café, 2 tazas de café. Perdón, yo sé. Eso es una droga, como la cocaína, ¿entendés? Sí. Solamente que el café tiene una excepción social que, bueno, cafecito no pasa nada, pero... Estás escuchando Fuerza Centrífuga. Una cosa que no puedo olvidar, porque está en mi cabeza. Pienso en ella cuando estoy en la cama, que es, y le canta a Luca Prodan, a la heroína que añora y extraña desde el otro lado del, y que se lo llevó del Atlántico. Se lo llevó, andá a saber, la intensidad de vivir. Se llevó, se la hermana, llevó, digamos. Este no, tema tuvo su dedicatoria de, principalmente a su hermana, que cayó en la mano de la heroína, por decirlo de una forma. Claro, pero las experiencias de Luca en las calles de Londres y de Italia, y sí, fueron muy intensas en ese sentido, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿no? Una vida vivida intensa plenamente, y terminó digamos, muerto de cirrosis por... Sí, claro, y la adicción al alcohol. Es una cuestión, ¿no?, que también hemos tocado poco hoy, pero también, en todo caso, quedará para la segunda parte que haremos de este programa en el futuro, el tema de la adicción, ¿no? Porque ahí es otra cuestión, no solo la adicción física, sino la adicción emocional. Y hablando de ello, bueno. Nos ha ido, siempre nos pasa lo mismo, está terminado. Esta vez nos quedó muy corto el programa. Uf. Pero bueno, ya vendrá la versión 2 de las drogas, que como bien decías recién, no son las adicciones, sino las drogas. O sea que tenemos otro programa que pueden ser las adicciones y así sucesivamente. Bueno, hemos disfrutado mucho este viaje psicoradiofónico. Y como siempre, los temas que vamos entrelazando en este Fuerza Centrífuga terminan siendo temas que de alguna manera u otra se pueden utilizar en favor de la revolución. Y aquí, en voz de compañero Sebastián, y con esto les damos, los despedimos y les damos un abrazo cálido. Al calor del fuego y un abrazo de humo. Braulio, muchas gracias. Y perdón por... ¿Qué importa? ¿Qué importa? Perdón, ¿no?, por todo. Perdón por todo, Luis, querida. Gonzalo. Buenas noches. Esta arenga. Esta arenga les dejamos, ¿no? Para que les quede. Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en eso. Esta es la única cuestión. Para no sentir el horrible peso del tiempo que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra, hay que embriagarse sin descanso. ¿Pero de qué? ¿De vino? ¿De poesía o de virtud? Como mejor les parezca, pero embriáguense. Y sí, a veces sobre las gradas de un palacio, sobre la verde hierba de una zanja, en la soledad huraña de su cuarto, la ebriedad ya atenuada o desaparecida, ustedes se despiertan. Pregunten al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntenle qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán. Es hora de embriagarse. Para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriáguense. Embriáguense sin cesar. De vino, de poesía o de virtud. Como mejor les parezca. Embriáguense, de Charles Baudelaire. Y así nos vamos con Cristian Álvarez, que chamulla con su amiga paraguaya y que yo creo que también tiene cosas para contarnos y enseñarnos. El Piti, digo, ¿no? Ah, el Piti, sí. Atrapado en esa tensión, ¿no? Irremediable. Charles Baudelaire. Hasta siempre, planta que fumo en casa, que a los que...